hermosa flor. ¿Será que me amas todavía? Como siempre te amé yo, Narna. Estoy llorando, regresa amor, yo te estaré.